Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Nada más antes les informo que el programa va a ser corto, va a ser de una hora o menos, como ya les había comentado el día de ayer, ya que tengo un compromiso ahorita a las 10, tengo que salir de aquí. Entonces, pues para que sepan, ¿ok? Y bueno, la temperatura en estos momentos es de 53 grados Fahrenheit, con un cielo soleado. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 25, de una escala del 0 al 50. El viento que corre una milla por hora, humedad de un 50% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados. Para el día de hoy probablemente se espera un poquito de lluvia. Y esto sería, bueno, pues ya por la noche, casi la madrugada del día de mañana. Para el día de mañana, miércoles 30 de abril, Día del Niño, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 43, con probabilidad de que caigan lluvias a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces el día de mañana, todo el día, prácticamente toda la tarde va a estar lloviendo, día y tarde. Así que pues prepárense, y va a estar también frío, así que hay que abrigarse bien. Para el próximo jueves 1 de mayo, Día del Trabajo en México, no se trabaja, se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 2 de mayo se esperan temperaturas máximas de 76, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado 3 de mayo se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. El próximo sábado, que va a estar las temperaturas altas, se espera viento a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, ¿ok? Vientos 12 del mediodía, 8 de la noche el próximo sábado. Así que si piensan hacer algo fuera, en una reunión, pues contemplen, ¿no?, que va a estar haciendo viento el próximo sábado. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Por eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, debe poner las cartas sobre la mesa y expresar claramente sus necesidades, ya que será escuchado con atención. La luna nueva en Géminis favorece a Aries, propiciando un excelente momento para comunicarse y alcanzar acuerdos tanto en el ámbito familiar como laboral. Tauro, la comunicación en el hogar mejora notablemente y con la influencia de la luna nueva en Géminis, la armonía prevalecerá. Géminis, debe aprovechar la estancia de la luna en su signo, que durará 2 días y medio. Es el momento ideal para expresar necesidades en el entorno familiar, social, amoroso y laboral. Las asociaciones económicas y profesionales están particularmente bien aspectadas. Cáncer, experimentará cambios importantes en el hogar, como remodelaciones o compras o de decoración. También se vislumbra la oportunidad de iniciar un proyecto propio, idea que puede comenzar a madurarse hoy y desarrollarse en las próximas semanas. Leo, tiene el camino favorable en asuntos laborales, financieros, materiales y relacionados con vehículos. Compras, ventas y acuerdos económicos resultarán exitosos. Es importante mantener una comunicación adecuada consigo mismo y con sus seres queridos. Virgo, este es un momento para actuar más y pensar menos, ya que todo el análisis previo ya ha sido realizado. El éxito está garantizado por derecho de conciencia, experiencia y merecimiento. Libra, verá fortalecida su intuición, percepción y la aparición de sueños premonitorios. Debe estar muy atento a las señales del universo. Durante la tarde puede recibir información valiosa en eventos sociales que tendrá un impacto positivo en sus finanzas y en su vida profesional a corto plazo. Escorpión, vive una etapa de fortalecimiento interno con aumentos de amor propio, autoestima y respeto personal. Esta energía positiva abrirá puertas cerradas, incluso en los momentos más difíciles. El día traerá alegrías y buenas noticias tanto para Escorpio como para sus seres queridos. Sagitario, debes aprovechar cada ocasión, enviar correos, buscar nuevas conexiones y actuar decididamente. Además, recibirá buenas noticias sobre trámites o negociaciones que estaban estancadas. Capricornio, atraviesa un periodo crucial no solo hoy, sino en los próximos 3 días.

pueden apostar a seguir haciendo este modelo de negocio. Entonces, parece ser que hay un nuevo celular que se llama, dice, por primera vez desde su entrada en el mercado de smartphones, lidera las ventas globales en el primer trimestre del año. O sea, aparte que son bastante caros, o sea, son los que más se venden ahorita, ya que superó a Samsung y a Xiaomi, que tuvo la tercera posición entre los celulares más vendidos, o las marcas de celulares más vendidos. Entonces, es increíble. Tuvo una participación del 19% del mercado mundial. ¿Cómo ven? Y vendió 4% más que el año anterior. Entonces, no sé qué fue lo que pasó en el primer trimestre. La gente se alborotó y fue a comprar su iPhone nuevo. Y mientras esto pasaba, pues Samsung tenía nada más el 18%. Y Xiaomi tuvo el 5%. Bueno, tuvo el 12%, perdón. Entonces, Samsung bajó en ventas 5%. Y obviamente es obvio que los iPhones, o el tipo de iPhone que estaban vendiendo, es la clave de lo que pasó, ¿no? Es el iPhone 16e. Y me parece que mucho tiene que ver con que la gente tal vez piensa que está comprando, aparte del celular y el iPhone, están pensando en que están comprando una cámara de televisión, o sea, una cámara para hacer películas a nivel profesional, ¿no? Entonces, puede ser que como parte de un estudio para, no sé, para subir imágenes, para, no sé, para que la gente vea con más nitidez sus fotos en las redes sociales y que sigan más su tipo de contenido, ¿no? Me parece que eso es lo que pasa. Tal vez la gente que hace películas también los está comprando para eso. Pero bueno, es una buena opción si lo que te gustan son los iPhones, ¿no? Si te gusta Apple y si piensas que es una tecnología superior. Y bueno, pues otra de las cosas que pasaron, vámonos a una pequeña pausa entonces. Y ahorita regresamos con más del mundo con el pie derecho. Pensaste hacer las cosas bien, disque para yo no cacharte, pero que soy bien lista, esa no la maliciaste. Al diablo con tus cuentos, esta vez sí la recaste. La vieja que agarraste y que le decían la Nacha, lo peor es que te trata como una cucaracha. Sabrás lo que se siente cuando venga mi revancha. Quiero decirte que toda tu desgracia tú mismo la decidiste. A mí ya no me ruegues, que conmigo te jodiste. Yo ni lo nada más porque le toca. Ay, no, ni loca. Voy a limpiar la casa ni le voy a lavar la ropa. Por mí ya vete con el alcahuete de tu compa. Y ya supe, fue el quien te presentó a la que besabas en la boca. Ay, no, qué poca. Decidiste, a mí ya no me ruegues, ya con La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, le agradezco ahorita a Rabbit que aquí nos acompañó un ratito. Vamos a continuar con un poquito de información tecnológica. Y la nota que les teníamos pendiente es para todos los usuarios de WhatsApp que de repente pues se les satura su celular, ¿no? Porque se llena de información. Se puede liberar espacio en WhatsApp sin perder información importante. Yo sé que a muchos no nos gusta perder absolutamente nada, pero hay un truco que pocos conocemos. WhatsApp guarda más archivos de lo que imaginamos, ocupando espacio valioso en tu teléfono sin que te des cuenta. Entonces vamos a ver cómo podemos liberar el almacenamiento fácilmente, optimizar el funcionamiento de nuestro celular y proteger nuestros datos más importantes sin eliminarlos para siempre. A medida que intercambiamos mensajes, fotos y videos en WhatsApp, nuestro teléfono puede empezar a mostrar señales de saturación, o sea que se pone lento, fallas en las aplicaciones o falta de espacio para nuevas descargas. Y yo creo que cuando estás en un grupo, por ejemplo, de WhatsApp, que se están mandando memes, que se están mandando videos y muchos mensajes, imagínense, muy pronto pues un celular con poco espacio se satura. Entonces, para esos grupos que a veces uno no los limita, pues hay que hacer estos cambios, ¿no? Aunque WhatsApp no ofrece una papelera visible, en realidad almacena archivos eliminados en rutas ocultas del sistema y esos archivos continúan consumiendo espacio si no se eliminan manualmente. Entonces, en los dispositivos Android, si tú tienes un Android, se accede a ellos desde el administrador de archivos del teléfono, usualmente archivos o files, y también o en gestor de archivos. La ruta que debes de seguir es la carpeta de Android y luego Media y la siguiente es com.whatsapp, así como cuando pones .com, pero es al revés, com.whatsapp y después la carpeta de WhatsApp y después la carpeta de Media. Y dentro de Media encontrarás carpetas separadas por imágenes, por audios, por videos y por documentos. Al eliminar los archivos innecesarios de estas carpetas, puedes liberar una cantidad significativa de almacenamiento sin afectar los contenidos importantes de tus conversaciones. De hecho, cuando tú conectas tu celular a tu computadora, puedes llegar también a esa carpeta y hacer una copia, ponerlo en tu disco externo, ¿no? O un USB. Y así también puedes guardarlo y eliminarlo de esa parte, ¿no? Y así pues no se va a llenar tu teléfono con archivos de WhatsApp. O sea, vas a evitar que se acumulen archivos y que ni siquiera quieres guardar, por ejemplo, ¿no? Y en WhatsApp también genera copias de seguridad que se almacenan localmente y pueden llegar a ocupar varios gigabytes. Esto sí, esto es más, ¿no? Y estas copias se guardan igual, vas a entrar a Files y vas a irte a Android, Media, com.whatsapp, WhatsApp, y ahí lo vas a encontrar en Databases, ¿ok? Databases es donde nos hace la recuperación, la copia de seguridad, que no sé cuánto tiempo lo tengan ustedes, pero a veces nos avisa de que, no se puede hacer la copia porque no hay espacio, ¿no? Hay unos que lo guardamos en in the cloud y cuando se nos acaba el espacio, pues ya no se puede, ¿no? Entonces ahí pueden hacer estas copias de seguridad, o sea, descargarlas de su celular para que puedan tener más espacio, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la información de ciencia y tecnología. Como les había comentado, pues tenemos ahorita poco tiempo para terminar el programa, así que me voy a ir directamente al segmento del tema del día. Sí, porque ya no me dio para el segmento de meta, conociendo tu meta, perdón, y pues va a quedar pendiente para mañana. Pero ahorita sí, vámonos con el segmento de encuentros existenciales, así que ya tengan listo su papel y lápiz para la lección del día de hoy, que ya casi comenzamos. 9:55. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que nada más estamos en el segmento del libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros. Y hoy continuamos con la lección 311. Quien tenga el libro, los invito a que antes de esta lección lean el apartado que viene, que es ¿qué es el juicio final? Ahorita probablemente les lea el primer enunciado para que tengan una idea de qué se trata, ¿ok? Y bueno, aquí damos inicio a encuentros existenciales. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo: poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que la percepción le llega a su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. Y bueno, más o menos esto es lo que trata el juicio final sobre el mundo. O sea, no es una condena como muchos creen imaginarse. Se trata realmente de poder ver, o sea, entre la verdad y la ilusión. Por eso es muy interesante este apartado, por eso si tienen el libro, los invito a que lo lean y que nos demos cuenta, ¿no?, que el juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan. Entonces no hay que temer ni leerlo ni ponerlo en práctica. Y bueno, ahora sí, vámonos con la lección 311. El ejercicio que está destinado para este día es: juzgo todas las cosas como quiero que sean. Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Los juicios se inventaron para usarse como una arma contra la verdad. Separan aquello contra lo que se utilizan y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado. Luego hacen de ello lo que tú quieres que sea. Juzgan lo que no pueden comprender, ya que no pueden ver la totalidad, y por lo tanto juzgan falsamente. No nos valgamos de ellos hoy. Antes bien, ofrezcámosles de regalo a aquel que puede utilizarlos de manera diferente. Él nos salvará de la agonía de todos los juicios que hemos emitido contra nosotros mismos y restablecerá nuestra paz mental al ofrecernos el juicio de Dios con respecto a su Hijo. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas a oír tu juicio con respecto al Hijo que tú amas. No lo conocemos y así no lo podemos juzgar. Por lo tanto, dejamos que tu amor decida qué es lo que no puede sino ser aquel a quien tú creaste como tu hijo. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de la oración y hoy se nos invita a reconocer, ¿no?, de que los juicios, ¿qué nos decía?, que se inventaron ¿para qué? Para usarse como un arma contra la verdad. Cuando nosotros nos plantean, supongamos, un problema, vamos a poner un problema matemático, ¿no? Y imaginemos que pues no sabemos, o sea, cómo se resuelve ese problema. Sin embargo, pues tenemos tal vez alguna idea de decir, pues tal vez se podría resolver así y así. Y si te dan así una ecuación súper grande, súper larga, que dices, no, pues aquí se tiene que hacer por separación, o dice, no, este es un signo que es un integral, y dice, no, pues definitivamente no sé. Y tal vez alguien tenga el conocimiento y decía, sí puedo resolver este problema, esta ecuación, porque yo sé de integrales, porque yo sé de esto, bla, bla, bla, ¿no? Y entonces imaginamos que la persona que sabe, pues puede ampliar su perspectiva y tener un resultado, ¿no? Pero las personas que no sabemos, por ejemplo, empezamos a dar ideas y a imaginarnos cuál podría ser la respuesta a través de juicios, ¿no? A través de lo que nosotros pensamos que podría ser. Entonces, no lo vemos ahí nosotros como algo que nos está afectando, ¿no? Porque es un problema matemático en que nos afecta. Ahora, vamos a trasladarlo esto a la vida cotidiana. En general, todo lo que sucede en nuestra vida, todas nuestras vivencias y todo lo que hay en nuestro entorno, día a día, se manifiesta de una forma tan perfecta que nosotros no entendemos esa perfección. Es como si no entendiéramos las fórmulas, ¿no? De las ecuaciones, de que hay derivadas, que hay esto y que hay el otro, pero todo es perfecto y se puede, pues, dar. Y nosotros, como no sabemos, como nosotros tenemos algunas pretensiones, algunos pensamientos que imaginamos que, pues, esto debería ser de otra manera, ¿no? Así como lo estoy viviendo, no así como lo estoy sintiendo, no así como lo estoy viendo. Entonces empezamos a ver problemas y a crear juicios. Entonces, estos juicios que nosotros utilizamos van en contra de la verdad. La verdad es lo que está sucediendo. La verdad es lo que se está manifestando. Si nosotros no les ponemos una evaluación de lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos escuchando, podríamos ver la verdad en todo y en todos. Pero hacemos ponemos en práctica los juicios para hacer una separación. Y esa separación es porque no entendemos, porque no comprendemos, porque nuestra perspectiva se hizo muy chiquitita. Se hizo muy chiquita. Pero imagínate que tú ahorita te dicen, ¿sabes qué? A ver, Janet, ven. Vamos, te subes a un globo aerostático. Vamos a ver cómo se ve de arriba la Tierra. O el lugar donde tú estás, ¿no? Y probablemente ahorita estando aquí donde estamos, supongamos yo les digo, a ver, vean su suelo. Y me dicen ustedes, pues aquí hay piso, o aquí hay tierra, o aquí hay pasto, o aquí hay alfombra, o aquí hay un tapete, etcétera, etcétera. Puedes ver, ¿verdad? Ahora imagínate que nos subimos a ese globo aerostático y empieza a elevarse. Y va a llegar en un momento en que no vamos a percibir absolutamente nada lo que estamos viendo ahorita. Si estamos dentro de una casa, si estás dentro de una oficina, si estás dentro o si estás en un parque, inclusive cuando tú te elevas vas a ver tal vez arbolitos, o vas a ver la tierra, o vas a ver el pavimento, y va a llegar un momento que no vas a alcanzar a ver nada. Entonces ahí cambia nuestra percepción, queramos o no, ya no estamos viendo lo mismo, a pesar de que nosotros sabíamos en el momento, ¿no?, lo que estábamos viendo. Va cambiando la percepción y va cambiando la forma en que nosotros lo veíamos. Entonces no necesitamos elevarnos en un globo aerostático para ver desde otro enfoque, o sea, lo que está sucediendo abajo o lo que está sucediendo en la Tierra, ¿no? Pero sí podemos darnos cuenta que así como si nos movemos, así como si pensamos distinto, va a cambiar nuestra percepción. Entonces quiere decir que eso no es la realidad. Si yo cambio de parecer a cada rato, quiere decir que eso no es la verdad. Si yo juzgo todas las cosas como quiero que sean, entonces vamos a inventar los juicios, ¿no? Vamos a continuar con ellos. Y no hay necesidad de seguir atados a ellos. Como nos decía en el enunciado número 4, juzgan los que no pueden comprender, ya que no pueden ver la totalidad y por lo tanto juzgan falsamente. Si no estamos comprendiendo lo que estamos viviendo, es porque no lo estamos aceptando. Como había dicho el día de ayer, que se me vino esa frase, ¿no?, de que si nosotros no estamos aceptando esto, entonces tal vez hay un aprendizaje detrás de ello. Y si lo estamos aceptando, pues es claro el mensaje que estás yendo por el camino correcto. Y no es de que lo acepto, ¿sabes?, porque no me queda de otra, ¿no? ¿No? Porque tienes confianza en la vida, porque la vida existe antes de que nosotros existiéramos. Entonces, ¿cómo no podemos confiar en algo que ya es tan natural? Que nosotros nomás estamos de paso. de como cuando alguien se sube a un camión o a un tren o a un avión y viaja a un país que nunca ha estado, ¿no? Y vamos a, o a una ciudad o a un pueblito. Tú te subes por primera vez, tal vez en ese transporte en el que hayas ido. Y tú vas viendo todas las cosas y dices, pues usted nunca lo había visto, pero ese transporte, ya sea camión o tren o lo que haya sido, un autobús, ese está pasando constantemente, ¿no? Y sabe todo ese recorrido. Así es la vida. Nosotros somos ese invitado y la vida es como ese transporte, ¿no? Que ya se la sabe y que sabe que sabe exactamente cuál es el camino, hacia dónde dirigirse. Y mientras nosotros no estemos admirando la belleza del momento, pues nos perdemos y empezamos a crear estos juicios. Y a través de los juicios obviamente no nos vamos a salvar, porque un juicio nos va a llevar a otro y así. Por eso en la parte de la oración nos dice: Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas a oír tu juicio con respecto al hijo que tú amas. No lo conocemos y así no lo podemos juzgar. Por lo tanto, déjanos que tu amor decida qué es lo que no puede, sino ser aquel a quien tú creaste como tu hijo. Entonces, prácticamente nos está diciendo que hoy vamos a estar receptivos a escuchar el juicio de Dios. El juicio de Dios, obviamente, nos va a decir que tú, que yo, somos sus hijos. Y que Él no pone juicios a sus hijos, porque Él los hizo perfectos. Tú eres una perfecta creación de la vida de Dios. Y aquí no hay equivocación. ¿Ok? Entonces, si yo veo algo que no me gusta, recuerda que estoy juzgando esa situación como algo que no me gusta. Por eso dice, juzgo todas las cosas como quiero que sean. Y si yo quiero juzgar las cosas y decir todo es amor, todo es armonía, todo está en perfecta sintonía, tal vez mi mente no lo entienda, ¿no? Pero digo, no, pues sí, todo está en perfecta sintonía. Y va a llegar en un momento también en que la perfecta sintonía es que yo ya deje de existir en este cuerpo. Y también va a ser perfecta sintonía. Entonces se tiene que llegar a un grado de aceptación total para poder también aceptar esto, ¿no? Para poder aceptar que la muerte de un humano no es el fin, es parte de esta transición que es la vida. Entonces, mientras estamos transitando en esta vida, ¿por qué no somos esas personas que se llenan de entusiasmo, de agradecimiento por este instante, decir qué feliz soy y qué agradecida me siento por este momento? ¿Por qué? Porque estoy en este momento, no por más, porque estoy existiendo, no por más, porque la vida me lleva, yo no tengo que hacer nada. Pienso que tal vez puedo hacer cosas, pero ese pensamiento, si lo quitas, no importa. ¿Por qué? Porque la vida nos va a llevar donde nos tiene que llevar. Todo lo que hemos pasado no han sido tropiezos, no han sido fracasos o no han sido éxitos. No, es el proceso de la vida que te tocó a ti, que me toca a mí, que nos toca a cada uno, por igual. O sea, entonces, hoy vamos a poner en práctica la lección: juzgo todas las cosas como quiero que sean. Entonces tú decides si quieres juzgar, ¿cómo las vas a juzgar? ¿Con amor y aceptación o con rechazo y miedo? Esa va a ser nuestra elección, ¿ok? Y bueno, aquí finalizamos Encuentros Existenciales.

Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Recuerden que hoy el programa fue ligerito, ahorita ya me tengo que ir, así que los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, recordándoles que en una hora más o menos de una hora, en 40 minutos casi, van a escuchar la repetición, y el día de mañana estará disponible la grabación aquí en la página de la radio www.sexylovradio.com. Me despido a todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.